Quería decirle, primero agradecer a la parte municipal, a la parte empresaria que está acá con nosotros, a llegar a este gran momento que es para todos ustedes, que esto es un gran beneficio, que es una conquista que consiguió el Sindicato de Camioneros en el año 98 con la empresa que fue la primera que lo pagó, fue Maliga. Hoy, ante tantos rumores que se corrió que no iba a haber, no iba a estar la plata de indemnización, todo lo que ustedes escucharon por radio, por prensa, todo, hoy se dio el caso que no fue nada como lo que se habló a lo que es cierto. Hoy, muchachos, ustedes van a cobrar el 66% de la indemnización, el 17% a 60 días y el otro 17 a 90. ¿Sí? Esto, que en primer lugar quiero darle, darle un saludo a la parte colaboradora, en primer lugar a la buena disposición que tuvo el municipio, quiero un fuerte aplauso para ellos porque... En segundo lugar, a la empresa que, bueno, hoy por hoy ha perdido la licitación y se retiró y ha cumplido con todos los compromisos que tenía que cumplir como empresa.